regalo que siempre querías. El tener amor no te importó, porque su riqueza te cegó. Tendrás que llorar y en las noches mucho frío.